Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tomarla de la mano, de cuando en cuando parar, clavarle fijamente los ojos y besarla. Al cielo una mirada larga. Acariciarle la mejilla muy despacio con la yema de los dedos. Decirle una mentirilla y escuchar su risa incrédula. Amada mía. Pasear como dos chiquillos mientras el sol quema en la tarde, poniendo rojas las narices. Según tu punto de vista. Llevarle a un bar. A uno de esos bares que tienen rocolas con discos compactos. Y dedicarle todos los boleros del mundo. Poco más. Amor en tiempo de bolero. Con María de Lourdes Mendoza Dávila. A través de Radio Cultura FM 100.9. Amado mío, esto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos conmemorando el mes de la mujer. Día específico, 8 de marzo. Así que en nuestro programa del día de hoy vamos a hablar de las compositoras de música latinoamericanas. ¿No? Vamos a escuchar mucha música realmente, ¿no? No hablaremos de machismo ni nada que tenga que ver con eso, porque eso será el 25 de noviembre. En fin. Pero ante todo, un saludo y abrazo enorme a todas las mujeres de nuestro país y por supuesto del resto de nuestra América que escuchan este programa bolerístico. Isolina Carrillo, nacida en La Habana, 9 de diciembre de 1907, murió 21 de febrero de 1996. Cuando tenía 10 años, esta compositora se presentó por primera vez ante el público cuando reemplazó al pianista que tocaba en la orquesta de su padre. Imagínense, tenía 10 años. Provenía de una familia relacionada con la música. Su padre tocaba el tres y el laúd, sus hermanos diferentes instrumentos musicales. Por la década de los 40 alcanzó gran reconocimiento como compositora de boleros, guarachas y sones. Era lo que se escuchaba en esa época. Sus composiciones han sido interpretadas por muchos y muchas cantantes del bolero. Entre ellas Fiesta de Besos, Canción sin Amor, Increíble y muchísimas más. Pero con seguridad, la más famosa ha sido y sigue siendo Dos Gardenias, bolerazo que lo vamos a escuchar, ¿verdad?, en la voz de Fernando Álvarez, que fue una de las voces que hicieron populares muchas de las más significativas composiciones de la creación musical popular cubana. Y de los cantantes cubanos que pueden resumir en su carrera artística una etapa de la historia de la cancionística cubana. Álvarez nació en Cuba, en Santiago de Cuba, ¿verdad?, el 4 de noviembre de 1928. Murió en La Habana, 22 de agosto del 2002. Dos gardenias para ti. Mágicas palabras que Isolina Carrillo escribió, quizás alguna vez, pensando en un amor futuro, tal vez en nuestro propio amor. Dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos

cautivó. Y tú, solo me has hecho comprender todo el encanto de una espera, una ausencia, un engaño, un olvido. Y sin ti no quiero estar. Deja que mi alma se llene de ti, así, así, para poder impregnarme de ti, para contigo vivir o morir, mi cielo. Y yo no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que brindar, más que mi alma, mi vida, mi todo, que al fin esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Vamos a hablar ahora de María Teresa Vera, ¿verdad? Nacida en Guanajay el 6 de febrero de 1895, murió en La Habana un 17 de diciembre de 1965, cantante, compositora y guitarrista cubana. Empezó a darse a conocer desde muy temprana edad en ambientes de bohemia, diríamos, y de trovadores. Empezó a cantar en 1911 y aprendió a tocar guitarra por consejo de Manuel Corona, que era un gran compositor de esa época, ¿verdad?, de los trovadores. Luego conformó un dúo que fue muy famoso con Rafael Sequeira, con quien grabó alrededor, fíjense ustedes, de 200 canciones que enseguida se hicieron populares. Entre otras composiciones están una de las más famosas de María Teresa, 20 años, y Longina, aparte de He perdido contigo, Boda negra, ¿Por qué me siento triste? Bueno, muchísimas más. Vamos a escuchar. 20 años, en la voz de otra gran cantante cubana que, como dije el otro día, sigue en el candelero. Me refiero a Omara Portundo. Omara canta acompañada de Compay Segundo, los dos parte del grupo Buena Vista Social Club. Aquí está, 20 años. 20 años de María Teresa Vera. Thank you. Bueno, pues como dije antes, María Teresa murió un 17 de diciembre de 1965. Realmente una mujer importantísima dentro de los compositores y compositoras cubanas. Vamos a escuchar en otra canción de ella. Y con ella misma, María Teresa Vera, y He perdido contigo. Después, pero yo no he podido a sufrir por tu amor, me condenó el destino. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Tantas mujeres buenas que con fe me adoraron, yo les negué el cariño que inocente te daba. Pero fuiste tan cruel que jugaste con vamos a hacer. Yo tenía que perder y he perdido contigo. Yo tenía que perder. perdido contigo. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Pasamos a hablar de compositoras mexicanas. Por supuesto, no se las puede poner todas por el tiempo, porque, bueno, han compuesto tantas canciones que tendríamos que hacer muchísimos programas al respecto. Pero bueno, México fue el primer país a donde llegó el bolero desde Cuba. Su ritmo, melodía, son distintos del cubano, pero bellos y sobre todo del gusto del latinoamericano. Cuna de compositoras y cantantes, mujeres de gran valía, voces realmente poderosas y que llegaban al público de manera inmediata. Vamos a hablar entonces de María Joaquina de la Portilla Torres, más conocida como María Grever, nacida el 14 de septiembre de 1885 en Guanajuato, México. Murió el 15 de diciembre de 1951. Ella era compositora especialmente de música clásica, música para películas, y compuso más de 800 canciones populares, en su mayoría boleros. Se destacó en campos que por ese entonces eran exclusivos de los hombres, rompió las reglas establecidas y fue la primera compositora mexicana que trascendió a nivel internacional. Bueno, esta mujer se fue a Europa, recibió clases de música con Claude Debussy y Franz Lehár. Increíble, una maravilla. En el año 1906 se volvió a México, conoció a León Augusto Grever, con quien se casó. Así que ella adoptó hasta el final el apellido de su marido, María Grever. Esto es Alma Mía. ¿Y quién la canta? Natalia Lafourcade. Esta es una cantante joven mexicana actual. Y es una canción bellísima. Pero aparte, la introducción que vamos a oír es con la voz de una mujer en México que vive en un ancianato, ¿no? Soledad enorme, ya saben cómo se vive a pesar de que estén acompañados de otras compañeras y otros compañeros de la misma edad. Bueno, esto es Natalia Lafourcade y Los Macorinos. Sí, me siento sola, pero me acuesto temprano y me pongo a ver tele y ya. Pero pues aquí hay veces que me gana el sueño. Sí, no sé por qué la soledad y todo da sueño. Pues, ¿qué le diré? Como que me sobra tiempo. Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, la dicha y placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Sin embriagase con suave aliento. Que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría. Encontrar un alma como la mía. En un momento regresamos con ustedes y el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no es. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos con el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. Aparte de la canción que hemos escuchado, están, bueno, bellísimas. Júrame, por ejemplo, cuando vuelvo a tu lado. Te quiero, dijiste, que es la misma canción titulada como Muñequita Linda, entre otras. Realmente para mí, desde mi punto de vista, la más grande compositora que ha tenido México. Esto es Te Quiero, dijiste. Y bueno, pues, ¿quién interpreta o quiénes interpretan esta canción? Son los tres tenores. Ahorita no hablo de mexicanos ni nada como cantante, sino que me refiero a Luciano Pavarotti, como sabemos, italiano, Plácido Domingo, español, y José Carreras, también español. Así que aquí está. Te quiero, dijiste, o muñequita linda. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido. Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda de cabellos de oro, de diente de perla, me quieres como yo te amo, si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho Pasamos a otra compositora, gran compositora mexicana también, Consuelo Velázquez, famosa por su talento como pianista además, y una mujer realmente bella. Nació en Ciudad Guzmán el 21 de agosto de 1916, murió el 22 de enero del 2005. Era la menor de cinco hijas del militar y poeta Isaac Velázquez del Valle y María de Jesús Torres Ortiz. Cuando tenía 4 años, demostró grandes aptitudes para la música. A los 6 años se inició en los estudios de música y piano en la Academia Cerratos de Guadalajara. Después prosiguió sus estudios en la capital y obtuvo su licenciatura como concertista de piano y maestra de música. Canciones de Consuelo Velázquez, muchísimas realmente, pero la más famosa hasta ahora, creada, compuesta por ella, cuando era muy jovencita, y antes, esto cuentan los expertos en la historia del bolero, de que tuviera su primer amor, compuso esta canción. Bolero que ha sido cantado por, bueno, muchísimas intérpretes, no solo latinoamericanos, me refiero, por ejemplo, a Nat King Cole, a los Beatles. Hay una canción interesante de los Beatles, que es esta, precisamente, de las pocas que han cantado latinoamericanas. También Diane Krall, bueno, muchísimas. Aquí está una verdadera joya. Un poquito larga, ¿verdad? Es una canción que dura 8 minutos aproximadamente, pero vale la pena, vale la pena. Consuelo Velázquez era realmente importante, lo sigue siendo, porque sus canciones se siguen escuchando, ¿verdad? Esto que vamos a oír es un programa del entonces presentador de un espacio que tenía en televisión denominado Siempre en Domingo. Me refiero a Raúl Velasco. Murió en el año 1990. Y vale la pena escuchar esto, así que esta vez sabe mucho al piano su compositora. Al piano ella, por supuesto, como lo dije, pero también su voz. Aquí estamos con Consuelo Velázquez. Cuando fui a Japón, pues, cantando así, bésame mucho. Y fui a Francia y bésame mucho. Y voy a un montón de partes y bésame mucho. Entonces todo el mundo conoce la canción, pero creo que pues muy pocas personas han identificado claramente a la gran compositora de esta gran canción. Y hoy me honro en presentar en Siempre en Domingo a la gran compositora de Bésame Mucho y de muchas otras canciones que ustedes no conocen, que es Consuelito Velázquez. Un aplauso para ella. Aquí la tenemos hoy en Siempre en Domingo. La recibimos como ella se merece. ¡Felicidades! Adelante, el piano es suyo y nos disponemos a escucharla, pues, interpretando Bésame Mucho en primer término por su propia autora. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Adelante, Consuelito. Gracias. Thank you. como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perder, perderte de mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte de Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a pasar. El tiempo no nos da para más en el programa de hoy, pero ya seguiremos tocando y escuchando, por supuesto, a muchísimas mujeres muy importantes. Me refiero a mujeres compositoras de República Dominicana, de Puerto Rico, bueno, de algunos países nuestros. Los dejo. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos por así, por ondas, por el aire, el próximo sábado. Los dejo con Verdad Amarga, de Consuelo Velázquez. Esta canción está interpretada por Eddie Palmieri y canta Ismael Quintana, cantante puertorriqueño. Que lo pasen bien. Yo tengo que decirte la verdad, aunque me parta el alma.